Tos. Decidido, esta jodida mocosa, así como también su asqueroso y gordo trasero pagarán por esto. Dos. Pensado esto, Kyousuke empieza a levantar y llevar la palma de su mano derecha y brazo hacia atrás mientras pone tanta fuerza en dicha mano y brazo como le es posible, casi como si un resorte la estuviera sujetando y tensando al límite. Antes de finalmente soltarla mientras piensa dos. Kirino.